Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estige o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. Son cabrones porque son ricos, lo sabe todo el mundo, maldita sea, bienvenidas las personas humanas a En Franca Decadencia, emisión número 83, emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid, con dificultades humanas y técnicas como de costumbre, reemitiendo también desde Radio Almaina de Granada en el 88.5, si no me equivoco, de la FM Granadina, y... con una presencia. Hoy tenemos una presencia. Hoy solo no estamos, no solo estamos y somos, por lo tanto, sino que tenemos. Por favor, que se manifieste la presencia. Ya me he subido el micro. Te he subido el micro. ¿Cómo estás, señor Decadente? Bienvenido de nuevo, Cristian puta mierda, a los micrófonos de En Franca Decadencia. 3 años no son nada cuando te los pasas disfrutando de todo. Y ya que estamos, me alegra que me hayas hecho esa pregunta. ¿Dónde he estado? He estado en Cataluña, he estado en Barcelona. 3 años, fabuloso, el mejor sitio del mundo. Mira, me he traído... ¿Así empiezas ya? Sí. ¿Así empiezas? O sea, ¿vienes ya con este nivel? Claro. ¿Así de arribita vienes? Hombre, es que... Claro, después... te nos has crecido. Esto claro, lo hemos estado... Te has ido ahí a las Europas. Me he ido. Y ahora vuelves aquí a la España profunda a crecerte, ¿no? Pues sí, pues claro, pues claro. Porque, porque... Pues claro, es que no he aprendido nada. He estado 3 años, no he aprendido nada. Nada. ¿Cómo aprendido, que no he aprendido? Ahora ni ya... Sisplau, dice Sisplau, ¿qué es? Sisplau es un palo. Mira, un, no decía, una flauta. No decía Sisplau en castellano, voy a decirlo ahora. Pero sí, y sé decir un montón de cosas en catalán. He aprendido un mogollón. Mira, nada más llegar, Quim Torra me agregó a LinkedIn. Muy bien, nos alegra mucho. Y nos interesa tirando a entre cero y la nada. Pues esto es así. En así, ese margen, así nos, como nos lo moveremos. Ves. Me he traído la revista de Unión Cultural. Porque, bueno, yo sé que una persona de derechas bien como yo, pues necesita un poquito, o sea, si se aleja demasiado de lo que es el fascismo, se siente raro. Entonces, ¿qué mejor que una revista de clasismo y supremacismo chungo como esta? Que tiene entrevistas que viene a... con pancarta. Viene con pancarta. Viene con banderita viene pancarta. Viene con pancarta. Que eso una pancarta está guay. Reivindicar ahí, reivindicar, que pero pone, bajo, que pone bajo demanda. Amnistía Femnos Jures. Maravilloso, para porque claro, tú puedes ir a manifestarte, pero tú tienes que hacer otras cosas, tienes que llevar a tus hijos al colegio internacional y tienes que ir a malversar a lo del 3% y todo esto, entonces ya te dan la pancarta hecha para que no pierdas tiempo. Y muy además, bien, tiempo es el que vamos a perder porque es que ya lo estoy viendo, o sea, ha llegado Cristian puta mierda y ya nos van a banear el programa en todos lados porque claro, has llegado aquí como elefante en cacharrería, Cristian. Cuando estabas en Franca Decadencia tenías un comportar más delicado, ¿eh? Ya, te has embrutecido. Pero piensa que como no he hecho amigos, he estado mucho tiempo hablando solo. Claro, eso explica muchas cosas. Y nada, oye, ¿esto se sigue emitiendo en Lleida? Entiendo que sí. ¿Entiendes? Creo que sí. Tengo pendiente contactar con el compañero de el Ricard de Hipop FM, pero entiendo que lo siguen remitiendo. Lo que pasa es que como tenemos tantas, al final, con tanta mierda, tanta plataforma, tanta historia, no sabes. Si tenías contacto por WhatsApp, por teléfono, por el Telegram, por LinkedIn, por Facebook, por el Messenger del no sé qué, el no sé qué, y llevo un tiempo pensando, coño, ya. ¿Dónde tenía yo el contacto estás volver a contactar con él y preguntarle? Súper ocupado. Estás tú y luego Buenafuente en estamos el Terrat, aquí las igual personas. De, igual bueno, de ocupados. Bueno, Cristian puta mierda, cállate un poco, porque no hemos venido venga, aquí a hablar contigo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, es verdad. Venga. Bueno, pues también luego hablaremos porque tengo quejas de el, bueno, el pues sustituto. Ya te quejarás no me está tú gustando lo que el quieras. Sustituto, no me de está momento gustando, te callas. Si no te callas, te bajo el micrófono, porque aquí hay personas que tienen cosas importantes que decir. Mira el hoy, fascisme. Claro que sí. Hoy tenemos con nosotros a el compañero Ray Laguna. Ray Laguna, autor o director, no sabría cómo decirlo, del blog Animación para Adultos. que aclaro, no es animación erótica ni pornográfica, sino animación que no es específicamente para niños chicos, y que bueno, se ha convertido en el poquito tiempo que lleva en un blog importante y de referencia en el panorama de la animación española. Vamos a ver si está ahí. Hola, Ray, ¿estás ahí? Buenos días, sí que estoy. ¿No te has arrepentido todavía? ¿No has escapado? No, pues todavía hay tiempo. Pero ¿tiempo no tuviste? Ah, no, ahora no. Ahora ya si te escapas ya... Bueno, sí, la verdad, como estás por teléfono te podrías escapar. Si estuvieras aquí en persona, no, porque echamos la llave, cerramos la ventana y ale. Bueno, bienvenido, Ray, a En Franca Decadencia, este programa innecesario, inapropiado y absolutamente prescindible. Cuéntanos, antes de nada, ¿quién demonios eres? Porque yo te digo la verdad, normalmente hay personajes que entrevisto que más o menos sabemos algo, pero es que de ti yo no sé de dónde has salido y has llegado ahí como de, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién es Ray Laguna? ¿De dónde sale? ¿Y a qué debemos su presencia aquí? Eso mismo me pregunto yo. Esa es una decisión tuya, entrevistarme. Que yo, bueno, ya te advertí. Sí, eso sí, eso sí. Yo te advertí. Es cierto. Pero aún así accediste. Pues Ray Laguna es mi alter ego para cuando escribo sobre animación. ¡Ajá! O sea, ¿tú no eres Ray Laguna? No, no. ¿Eres Batman, tal vez? No, tampoco. Maldita. Eso también lo puedo desmentir ya. Muy bien, gracias, Cristian, por ese golpe, rumores, por ese codazo al micrófono. Esto sentará muy bien a las personas. Hombre. Continúa, Ray, por favor. Ya está. Esa es la presentación, en esencia. Es un alter ego. Es suficientemente críptico como para que no se sepa seguro si es mi nombre de nacimiento o no, pero ya puedo confirmar que no. Ah, bueno, bien. Bueno, es una primicia, ¿podemos decir que esto es una exclusiva? Por supuesto. Solo una persona lo sabía antes. ¿Ah, sí? Sí. Bien, pues ahora ya lo saben por lo menos dos más. Y nuestra excelsa, exacto, audiencia. Hola, mamá, ¿qué tal? El tupper te lo devuelvo luego. Te lo prometo que lo lavo bien, con agua caliente, echándole Fairy Ultra dos veces para que lo de la grasa se quite, de verdad, que te juro que no te los vuelvo a devolver grasientos, que ya sé que no te gusta. Bien, entonces, a ver, Ray, cuéntanos, tú eres de la animación, eres ajeno a la animación, ¿cómo te ha dado es tu primera experiencia en el, no sé si llamarlo periodismo sectorial o cultural o lo que sea, o ya habías hecho cosas antes? Cuéntanos un poquito. Pues sí. Te ríes, bueno, malévolo, pregunta, o sea, yo completamente desconfío ya. Ajeno a la animación. Nunca jamás he trabajado en la animación y creo que desde lo que tenía 6 años no he vuelto a dibujar. Ajá. Así que nada, no tengo ninguna de las cualidades necesarias para dedicarme a la animación. Ninguna en absoluto. Y así que podría ser productor, creo. No, es broma. No. Los productores saben mucho. No, bueno, eso de que es broma lo dices tú. Yo me río, pero no porque me parezca broma, sino porque me río porque es verdad. Tiene gracia porque es verdad. Voy a llamar a Chelo Loureiro. No mentes al demonio en la casa del cura. Voy a llamar a Chelo y déjame a Chelo tranquila. Con Chelo no tenemos nada que hablar. Ya, Chelo ya. Chelo muy bien. Chelo sí controla, joder, claro. Claro. Chelo sí. El resto no, ya no. Bueno, el Iván, va, pero el Iván nos podemos meter. Iván también. Sí, pero Iván no me da miedo. Chelo sí impone. Es verdad. Venga, cuéntanos entonces, sí. tú... No vuelvas a hacer pregunta, déjale responder, coño. Pero si estaba respondiendo... O sea, estas cosas no han cambiado en 3 años, hablas tú más que el entrevistado. Venga, Ray, que te bajo adelante. El micro, ¿eh? ¿Quieres que lo desconecte, Ray? No hace falta, de momento es divertido. Bueno, venga, te has librado. Avanti, Ray, todo tuyo. Pues eso, ninguna cualidad para la animación, de modo que solo me queda escribir sobre lo que los demás, que sí saben hacerla, hacen. Ajá. Aunque bueno, no todos parecen saber, en vista de lo último que he visto en Netflix, por ejemplo. De eso hablaremos. Eso es otro asunto. Y en cuanto a escribir, en cambio, sí que había escrito antes, pero siempre de música. Y sobre todo de música electrónica que no conoce casi nadie. Ajá. Y de jazz y de funk y de soul. De hecho, tuve una web antes de animación para adultos. Sí. Que la estoy desmantelando porque no ha tenido ningún éxito. Eso solo genera gastos y problemas. ¿Qué web es? Entonces se llama Un Planeta de Sonidos. Eso en cuanto lo pongamos aquí nosotros en Franca Decadencia se va a cagar la perra. O sea, vas a tener que comprar más gigas porque no va a caber de toda la gente que va a estar ahí escuchándolo, nada más que de escuchar y de escuchar. Ya es tarde para eso. Ya es una web maldita y ya estoy desmontándola. Uy, nos está para que la favorita animación para adultos. Es que comparten hosting. Ajá. Y ahí, o sea, tú te dedicas. o sea, un programa, iba a decir, una web sobre música electrónica de algún género en concreto o de alguna escena? No, todo, todo. Ese era el problema, que no me supe especializar. Y la web era un poco de todo, o sea, de nada. Ajá. Por eso no ha tenido ningún éxito. Oye, ¿y animación para adultos no es un nombre que quizá a la hora de googlear puede llevar a error? O sea, quiero decir que dentro de tus opciones siempre es mejor que llamarlo dibujos calientes, ¿no? Pero digo yo que habrá mucha gente que te diga, oye, tú no te rías, coño, que estamos entrevistando. Eso me dijo mi novia. Cuando yo le dije que quería llamar la animación para adultos, me dijo, pero eso suena muy porno. Eso se te va a llenar de frikis que en cuanto vean que ahí ni hay pollas ni hay nada, van a decir, me han robado. Internet ens roba, van a decir. Internet ens roba, aquí no hay pollas. Claro, claro, te van a escribir. Es una falta de pulets aquí en esta página web. ¿Qué es esto del estudio Ghibli? Yo quiero ver pollas. ¿Cómo se dice red? Xarxas. La xarxa me han robado. Sí, pero ella hizo una encuesta en su trabajo y le preguntó a unos cuantos que pensaban cuando decían animación para adultos, y le dijeron dos o tres con pinta de serios que, claro, la animación que es para adultos. Y ya está. Uh-huh. Y entonces se convenció de que podía ser, de que era viable. Pero su trabajo a lo mejor es en el CNI o algo así, o en un centro de reclusión para personas con problemas de sociopatías o... No, pero vamos a ver. Crímenes de sangre. Eso es una respuesta sin mojarse. Oye, ¿qué te sugiere el blog de animación para adultos? Animación para adultos. Claro, o sea, ahí se la... Claro, además era la jefa, ella era la jefa, claro. O sea, es que con esto ya lo entendemos todo. Los pobres muchachos decían, no, si es que se nos viene aquí el ERTE. Como abra la boca, se viene. Se lo preguntó a animadores, que conste. Ah, vale. Ella trabaja con animadores. Yo sabía que había gente turbia por ahí. No eran del CNI, sí. No eran criminales sociópatas, pero eran animadores. Paulo, ¿qué? ¿Más preguntas? No, pues si yo me has dicho que no hable, yo ahora no hablo. Bueno, pues espera a ver la siguiente pregunta, donde en el guión. Pero si no ha terminado la primera, Cristian, déjalo, está introduciendo, sí, no ha hecho la introducción, nos ha hablado de su antiguo blog. Un blog de música, y ahora pues ahora deja que hable del siguiente. Adultos, pues ahora su trayectoria profesional. Has perdido, Cristian, has perdido ritmo. Hombre, claro que he perdido. Es que no estás, no estás encontrando el ritmo, el tono, te falta el tono. Venga, Ray, por el amor de Dios, sácanos de aquí. Líbranos de sí, esto. Que sí, creo que habíamos llegado ya a un punto final. Encima, es decir, ya le das la razón a Cristian, puta mierda. O sea, no te vuelvo a invitar a nada, ya que lo sepas. Si vienes por Madrid, pagas tú, esto ya queda dicho. Vamos a ver, ya te lo he dicho. El sustituto que trajiste era de cartón. O sea, lo pusiste aquí a los mandos y no te daba un ten con ten, no te llevaba el ritmo del programa, no te tal, los entrevistados se te quedan dormidos en directo. Ray, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria profesional. Que lo del nombre del programa ya nos ha quedado claro. De la web, aún no es un programa. Déjalo, es que el pobre está aprendiendo aún, no se lo tengas en cuenta. Tengo una edad, se me van las cosas. Si es que mi trayectoria profesional, de cuanto menos se hable, mejor, porque es bastante, bastante lamentable. Pero tiene que ver con algo sangriento. No, pero vamos a ver, ha dicho que no quiere hablar, pues le hacemos otra pregunta. Hombre, ya, pero lo Ray, mismo es, yo que sé, inspector de cadáveres. ¿Berenjenas o calabacines? Joder, eso me interesa calor, más que no. Los dibujantes y que el mundo de la animación, francamente. Pero bueno, por continuar con esta historia. Tu blog, porque me lo pasaste el otro día cuando te pedí el material que siempre trabajamos, sí. Y tal. Claro, me llamó la atención la cantidad de chicha que tiene, ¿no? Porque nació, si no lo tengo mal apuntado, febrero de 2020. O sea, hace un año escaso. Así es. O sea, hace nada. ¿Y cómo has metido? Porque tienes como 1.500 críticas de cortometrajes, 600 y pico de películas, 300 de series, 650 noticias, 150 artículos. O sea, esto en 400 días. A ver, cuéntanos, ¿aquí qué ha pasado? ¿Aquí has hecho trampa? Esto no puede ser, no te da tiempo. Aquí hay copia y pega. Os prometo que sale la media. Que eso ha sido desde febrero hasta ahora. Pero eso sí, ha sido a costa de privilegiar claramente la cantidad, la calidad. Ajá. Que es alta la primera y escasa la segunda. Pero sí, bueno, pero eso, sí. Eso lo dices tú, eso ya tendrán que juzgarlo los oyentes que entren en animación para adultos y miren a ver qué les parece eso. Si es verdad que la calidad, yo creo que de calidad están bastante interesantes, aunque es verdad que la cantidad es abrumadora. bueno, no hay pollas, es cierto, pero la cantidad es abrumadora, la cantidad de material que tienes. Tú entiendo que sí que habrás sido, si bien no dibujas, sí que habrás sido aficionado a la animación desde siempre. No te habrá dado la afición a la animación en febrero de 2020, ¿verdad? Pues casi, pues prácticamente sí, en serio. A ver, esta pregunta es de las que me había preparado porque imaginaba que iba a caer. ¿Te has preparado la pregunta? Para examen. Maldita sí, sea. Pero oralmente, no me lo he escrito ni nada, no os preocupéis. Todo va a ser lenguaje oral. Pero prácticamente fue una cuestión de meses. Es decir, a finales del 2020, no, del 2019, esto empezó en el 2020, yo pensé, a mí esto de la web de la música no me acaba de gustar porque esto es inabarcable, no hay forma. Cada semana salen 50 discos, como mucho voy a escuchar 5 o 6. En cambio, en animación, bueno, exceptuando los cortometrajes, que eso sí, es sí. No paráis de hacer cortometrajes, es increíble. En cambio, de series y películas hay menos, como mucho una o dos a la semana. Entonces pensé, eso sí lo puedo seguir. Eso, si me lo propongo, puedo verlo todo, o prácticamente todo lo nuevo. Porque tengo este problema, que necesito verlo todo. Claro, o sea, tienes un poco, a lo mejor, como esta cosa del coleccionista, digamos, el fetiche un poco del... como la necesidad de verlo todo, de experimentarlo todo, de conocerlo todo. Exactamente, exactamente. Así que pensé, la animación es un buen campo, ¿era eso o la ópera? Que óperas, por suerte, se componen pocas, entonces puedes escuchar todas, si te lo propones. Bueno, y si estás en un día vago, te haces un blog de zarzuelas, que se componen menos. También. Exacto, es verdad. También lo barajé. Eso. Yo prefiero de la zarzuela que la ópera, no jodas. Mejor la zarzuela que la ópera. Hombre, por favor, ¿dónde va a parar la ópera? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señora? Párate de ahí. No se le entiende, señora. ¿Qué chilla? Por mucho que chille, yo no le entiendo. Venga, entonces, Ray, por nos favor, estás diciendo continúa. Que decidiste cambiar de música a animación sin saber previamente de animación. Nada, pero nada en absoluto. Yo pero lo único que sabía absoluto. Es que me gustaba. O sea, que me gustaba. Tu primera entrada en el blog fue algo así como, bueno, he descubierto una movida, que es como una que peli. Vais a flipar. Pero es como una película, pero los actores están pintados. Están pintados. Y luego hay otra peña que pone las voces y se mueve todo. Y ya a partir de ahí ya fuiste tirando millas. O tenías exactamente. Un trasfondo un poquito primero, más... Lo primero fue entrar en el diccionario y buscar animación. Ah, mal, mal. Ya cuando vi que ponía ahí... Pensé, bueno, ya puedo empezar una web de esto perfectamente. O sea, ¿no eras especialmente aficionado al cine de animación? ¿Te gustaba? ¿Cómo te podía gustar cualquier otro tipo de cine, cualquier otra técnica? Exacto. Si es que a mí me gustaba el cine. De hecho, segunda primicia para este programa. Ajá. Yo estudié comunicación audiovisual. Bien, bien, bien. Yo sabía que algo malo, yo sabía que algo turbio algo había. Digo, yo aquí salud plena no hay, no puede haberla, es imposible, no cabe, no ha lugar. Claro, claro, si es que ya a ti ya te jodieron la cabeza de jovencito, claro. Claro. Ahora lo entiendo todo, claro. Oye, te acabas de marcar un Ozores, Paulo. Bueno, pero es que yo recurro a los clásicos. Siempre hay que copiar y beber de los clásicos. Eso no es robar, eso se llama cultura. Homenajear. Claro homenajear, que sí. Homenajear. Se llama... construir, arraigar. Y como buen estudiante de comunicación audiovisual, Ray, ¿tienes cortos en blanco y negro? ¿Tienes cortos que imitaban a los de Darren Aronofsky con pupilas? No, porque a mí Aronofsky ya me pilló en tercero de carrera. Entonces, por entonces yo ya había decidido que no valía para eso. Ajá. Entonces ya dejé de hacer cortometrajes. O sea, los que empezaron a ponerse el flequillo tapándoles un ojo y hacer cortos infumables con planos cortitos de gente que fuma porros y se le dilatan cosas, esos ya eran los que venían detrás tuya, ¿no? Exacto, la siguiente generación. Tuviste suerte. Yo fui la última generación buena. Bien. Jova, es que ahora ya, claro, tengo aquí el guión, pero ya me apetecía ponerme a hablar de Darren Aronofsky. Espera, que aún no hemos acabado con esta. Ahora termina, Ray, no te enrollas, tronco, que estamos aquí, que nos tienes... Oye, que nosotros hemos venido, pero no para que tú... Venga, va, dale. Entonces, durante la carrera, yo ingenuamente pensaba que yo iba a ser director de cine. Claro. Todavía no sabía que eso no podía ser. No tenía yo talento para eso, ni aptitudes sociales para eso. Entonces, a mí lo que me gustaba era el cine serio, el cine que estaba bien visto. O sea, Fellini, Bergman, esta gente. O sea, el cine... Woody Allen sigue siendo mi director favorito. Hombre, sí. El cine de pedófilo, sí. Exacto. Exacto. El cine, cine importante, el asunto serio, no la animación. Pero la animación me gustaba mucho. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta de que me gustaba. Yo pensaba que, bueno, pues sí, veía de vez en cuando alguna película de Studio Ghibli, veía, por supuesto, series de animación para adultos, o sea, ya tenía el vicio metido en esa época. Pero no pensaba que eso tuviera mucho interés. Era algo secundario. Lo importante era el cine de verdad y luego estaba también el de animación. O sea, tú el cine de serie, o sea, el de cuello alto, ¿no?, digamos, y de fumar en pipa. Exacto. Y de ceñir fruncir el ceño. Y esperar a que venga una chica de flequillo y te diga, oh, Dios mío, es que nunca había conocido a alguien tan interesante como tú. Exacto, ya, es la historia del cine francés. Eso me pasaba habitualmente. ¿En cuánto? ¿15 segundos? Y nos sobran 3. Exacto. Esa era mi historia. Hasta que a finales del 2019 yo pensé, pero si es que a mí lo que me gusta de verdad es la animación. Ajá. Y además, particularmente, la artesanal. Y eso sí lo recuerdo desde muy pequeño. En los programas para niños tuve la suerte de crecer en la primera mitad de los 80, con lo cual ya podéis más o menos saber mi edad también, tener la primicia. Sí, 24 como yo. Exactamente, un año arriba, una década arriba, una década abajo. Un 4 antes de un 2, un 2 antes de un 4, ¿qué más da? El orden de los factores no altera el producto, lo sabe todo el mundo, lo decían en el cole. Pues en esa época había en la tele algunos programas para niños que tenían animación stop motion de plastilina, además, que era lo que más me fascinaba. Me parecía impresionante eso, que hicieran animación con plastilina, pero además de la que se nota que los dedos de los animadores y no está todo perfecto. Y sí, está las marcas, ¿no? Las huellas digitales ahí marcadas. Exacto, que es como ese defecto bonito, ese defecto que da riqueza, ¿no? Exacto. Para los fetichistas y colgados como nosotros, claro. Y recuerdo estar viendo esos programas y estar esperando a que saliera el siguiente segmento de animación de plastilina. Me resultaba asombroso, me hipnotizaba. Pero aún así, yo no pensé que me gustaba la animación, sino, bueno, eso estaba ahí, me gustaba, pero ya está. Y entonces fue llegar a la carrera. Oye, esto era un poco... yo te estoy escuchando y me fascina que ya has dicho un par de veces lo de... Me gustaba la animación, pero yo no lo sabía. Esto es un poco lo de... A veces me rasco y no sé dónde me pica, ¿no? No sé por qué, pero bueno. No, porque... O sea, ¿cómo puede gustarte una cosa y no ser consciente de ello? Pues es asombroso, pero pasa. Pero también me pasaba, por ejemplo, con la zanahoria. Durante muchos años yo he comido zanahoria sin darme cuenta de que me gustaba. Hasta que hace poco he sido consciente de que me gusta. Y ahora la busco adrede, la zanahoria. Bien, bien, bien. ¿Podemos poner eso en el post de esta entrevista? Por supuesto, como destacado. Ahora busco la zanahoria. Ahora busco la zanahoria. No creo que tenga ninguna implicación secundaria. No, no, pero bueno, o sea, es un gancho para enganchar a la gente al programa. Nuestro invitado de hoy busca la zanahoria. Mientras ve animación, podéis apostillar eso. Que no sabe. Bien, ya tenemos un titular. Vale, entonces, continúa. Exacto, y el segundo indicio de que a mí me iba a gustar la animación y a lo mejor me iba a dedicar a eso, fue que en la carrera, por suerte, tuve algunos profesores buenos y muchos malos. Pero de los buenos, había una en concreto que nos ponía mucha animación para enseñarnos lenguaje audiovisual. Ajá. Tenía la buena idea de ponernos animación. Y de hecho, recuerdo que ahí vi el cumpleaños de Bob's Birthday, o como quiera que se diga eso en inglés, que ganó el Oscar. ¿Eso qué es lo que es? Es un corto. Es como una película, pero que dura menos. Vale, sí. Bien, gracias. Pero del cumpleaños, ¿cómo es ese corto? Ese no lo tengo yo ahora mismo en la cabeza. Sí, hombre, un corto del 94 que ganó el Oscar, que es de... Ahora no me acuerdo cómo se llama ninguno de los dos. Bueno, ¿pero de qué iba? ¿De Cubo Badis ese corto? A mí me parece fatal que siendo animador no te acuerdes de un corto, pues no me acuerdo de que un ganó corto hace del 94. 26 años un premio. O sea, me parece en plan, ¿de qué vas? ¿De qué vas, aficionado? ¿De qué vamos? Venga, sí, entonces, ¿de qué iba ese corto? De David Fine y Alison Snowden. Bien, gracias. Acabo de buscar, gracias a no Wikipedia. Es que tenga memoria. No, lo busca en mi propia web, sí. Que eso me da un punto extra. Joder, ya te digo, tiene su propia fuente para buscar cosas para exactamente. Solucionar. Tiene su propia Wikipedia. Es mi propia base de datos. O sea, estamos exacto. Realmente ante un personaje realmente trastornado, o sea, te quiero decir. Bien, bien, ¿no? Claro, de trastornado a trastornado todo fluye mejor, claro que sí, hablamos el mismo idioma. A mí también me gusta la zanahoria, ¿eh? ¿Pero la buscas? No, no. Salvo cuando estoy en los supermercados. Eso es que se la encuentra. Lo que es en el día a día, no. Tampoco le voy preguntando a la gente por la calle. En supermercado nunca, día. Nunca es tarde decir. Para empezar, Cristian. Entonces, vale, ¿y ese fue el corto, tú crees, que marcó, que no nos has dicho de qué iba? Ese fue. Ahora vamos con eso. Sí, me has dicho que es un tal Campbell Flongson, pero ¿de qué va? Eso ya no te lo sabes. A lo mejor no viene en tu base de datos. Sí que viene, claro que viene. No va a venir. Pues ese, recuerdo ese corto en concreto, ese y otro que también ganó el Oscar 6 años después, porque ahora he descubierto que mi profesora nos ponía cortos, pero eran cortos que habían ganado el Oscar, o sea que tanto no buscaba. Bueno, eran cortos relativamente conocidos. Los Oscar han ganado, en corto de animación ha habido cortos brutales que han ganado Oscar, no es como en película que siempre ganan mierdas como El Padrino y así. Sí, pero en fin, que entonces lo tenía más admiración porque pensaba, ¿dónde encontrará esto? Y ahora me di cuenta que no era tan difícil. Pero bueno, aún así tenía mérito porque solo ella nos ponía animación. Ni un solo profesor más nos ponía animación en 5 años. Nadie, solo ella. Y recuerdo ver este corto, el otro que ganó de Michael Dudok de Witt, el de padre e hija. Ese lo tengo presente. Father and Daughter, ¿no? O algo así, es que es muy bonito, claro. Ludovic David, sí, que es el director de La Tortuga Roja con dirección de animación de Isao Takahata, que es el último trabajo así importante de ambos los dos, vaya. Pasa que uno ya no va a hacer más, pues está muerto, y Ludovic David sigue por ahí vivo y tiene un trabajo muy interesante que recomendamos mucho. Tiene un nombre muy raro, porque es Michael Ludovic David o algo así. Es holandés o algo así. El que quiera que lo busque en seguro que está en animación para adultos. Por supuesto. Y que ponga Father and Daughter, como padre e hija, que merece la pena. Es un corto bien bonito, bien cortito. Sí, por favor, que google Father and Daughter adultos. Exacto. Perdón, para adultos. No sé qué has querido decir para con adultos. Eso, Cristian. Para adultos. No entiendo. Venga, sí, Ray, dale. Y esos dos cortos me pasó como con lo otro, que me gustaban, pero yo no me daba cuenta de que me gustaban. Es decir, sí, por supuesto que me parecía asombroso lo que hacía esa gente, pero a mí me seguía gustando el cine serio, el de verdad, el que iba a Cannes, no estas cosas. Y entonces no cambió para nada mi vida. Pero eso se ve que ha estado ahí macerando en mi cerebro, y 2 décadas después he descubierto que es que a mí me gusta la animación sobre todo. Lo que no quiere decir que me haya dejado de gustar otro cine. El cine para culturetas te sigue gustando. Exacto, ¿no? Exacto. Pero lo veo muchísimo menos. Ahora, de hecho, casi solo veo animación. Y por eso, porque solo veo prácticamente animación, he podido escribir tanto en poco más de un año. Ajá. Bien. ¿Y tú cuánto le echas al blog a diario? ¿O semanalmente? De tiempo, quiero decir. ¿De tiempo? Pues, buena pregunta. Bastante, yo creo que por lo menos 6 horas, casi como una jornada completa todos los días, incluidos sábados y domingos. Madre de Dios. Vale, bien, ahora entiendo yo por qué salen estos números tan extraños. O sea que digamos que a lo mejor hablar con nosotros es tu fiesta de esta semana. Es tu evento social. Este es tu evento social semanal. Bien, Cristian, me alegra saber que hay gente que está todavía más jodida que nosotros. No, me está dando mucha pena. Esto para mí supone un bálsamo. De hecho, yo creo que el refranero español tiene cosas muy interesantes y muy veraces, pero eso de mal de muchos, consuelo de tontos, eso es una mentira. Claro que sí, mal de muchos es consuelo de personas, no de tontos, de personas normales, porque somos animales sociales, y si a todos nos va mal, pues no entendemos que nuestro mal sea nuestro individual. Bien. Vale, me interesa un poquito hablar sobre... Bueno, primero, ¿tienes financiación para el blog? O sea, ¿tienes algún tipo de publicidad o así? O es... ¿Qué va? Nada en absoluto. ¿No? De momento es todo por amor al arte. Vale, bueno, vale, vale. Por amor a la animación. Sí, sí, que no es arte. Que no es arte. Bueno, ya no voy a preguntar por lo de los idiomas, porque creo que me mandaste aquí, me la intentaste colar diciendo que habían escrito críticas de producciones en 71 idiomas y me has puesto algunos que directamente te los has inventado, que está claro que esto o será de un videojuego, será del World of Warcraft que salga por ahí, porque vamos, en malayan, tibetano y Wolof, esto, bueno, en fin. Pero eso no pasa nada. No el malayalan existe, es un idioma indio. Ni va a existir, que de hecho, hombre, me escribió... Me escribió el autor de ese corto en concreto, para decirme que el idioma que yo había puesto no era verdad, que era malayalam, que no era hindú. Bien, veo, me gusta, porque lanzas mentiras, pero a la vez las amarras bien, porque construyes un relato previo, como los buenos guionistas, que preparan a su personaje en facetas que no interesan para nada a la película, pero ellos se la saben y pueden mantener esa mentira. Bien, claro, se nota que has estudiado audiovisual, esto de las cosas. Vale, conoces animación de todo el mundo. ¿Qué es, dónde encuentras el territorio que se esté haciendo algo más interesante? ¿O cómo ves tú, que tienes una visión, creo yo, bastante, bueno, ya lo estás demostrando, ¿no?, bastante global de las producciones animadas, ¿dónde ves que se esté haciendo la animación más potente, más chula o más, que más te guste a ti? Pues, aparte de casos muy puntuales en España, porque creo que en los últimos 10 años han salido algunos creadores que están haciendo cosas muy interesantes que se reconocen internacionalmente, sobre todo en Francia, pero bueno, eso no es ningún descubrimiento. Lo de Francia es que es como... Francia solo ya produce como todo el resto de Europa. Una cosa así, en cantidad y en cosas sí interesantes. Es asombroso, ¿no? No sé cómo puede ser. Hombre, puede ser con una cosa que se llama dinero. Claro, en Francia tienen claro un poco que eso del el patrimonio cultural, dentro de su paradigma, que no es en absoluto un paradigma de amor al arte ni nada así, entienden que la hegemonía cultural es importante, igual que los yanquis y que los británicos, eso lo tienen claro. Sí, sí, sí. Pero en Francia, pero sí, aparte, sí que... Pero eso no explicaría todo, eso es fundamental. Es decir, tienen clarísimo que su cultura hay que defenderla y que además si uno ve películas francesas comprará coches franceses, eso está claro. Sí. Pero aún así, no me explico cómo puede haber tal cantidad de artistas y animadores con talento en Francia, incluso con dinero. Y además muchos dedicándose a la animación, porque es verdad que allí la animación incluso también está más valorada que en cualquier otra parte del mundo, a lo mejor menos Japón. Bueno, pero tenemos una teoría sobre eso. Cuando dice tenemos, quiere decir tiene, porque yo esta teoría no sé ni lo que va a decir. Tenemos, que esto es una radio anarcosindicalista. Tú sí que me anarcas a mí el sindicalismo. Cuando puedes vivir de algo, resulta que la gente se apunta al carro. En plan, oye, esto que me gusta, puedo vivir de ello. Y entonces, claro, por descarte, hay un montón de gente que se le va a dar bien y que como puede vivir de ello, sigue en ello. No tiene que trabajar por la mañana en una frutería y en sus ratos libres dedicarse a animar. Y eso a lo mejor es lo que hace que haya una cantidad enorme de gente con talento en Francia trabajando en animación. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, es una buena teoría. Buena teoría. Y además no solo eso. Tienen la capacidad de retener talentos ajenos, que es justo lo contrario de lo que le pasa a España, que aquí mucho talento claro, pero, se tiene que ir. Pero todo eso tiene que ver con lo que estaba comentando Cristian, que es la realidad material. O sea, Francia no atrae talentos ajenos porque a la gente le guste más la baguette que la barra gallega. Francia atrae talentos ajenos por una cuestión de salarios, derechos y calidad en las producciones. Sí. Si en Francia vas a ganar 3.000 pavos, por lo que aquí ganas 1.200, y encima allí vas a tener una protección, en Francia los artistas tienen una especie de paro, o sea, tienen un marco legislativo concreto y tienen una especie de ayudas que sí reconocen las especificidades de las profesiones culturales, que es algo que en España se ha estado peleando y se está peleando por el tema del estatuto del artista, que en Francia básicamente viene a ser que si tú curras 4 meses tienes 6 meses o medio año o un año de paro, algo así. En profesiones relacionadas con lo cultural, con el teatro, el cine, los cómics, etcétera. Entonces, claro, eso también ayuda, porque tú sabes que no es como aquí que estás de autónomo y si curras 2 meses y luego te comes los mocos 4 meses, pues lo que te dure la pasta. Allí si curras 2 meses ya tienes una protección que te permite seguir haciendo producciones o tal, aunque no sean rentables. Vamos, que está muy subvencionado. Sí, sí, sí, eso está claro. La otra cuestión que me sorprende de los cortometrajes franceses es que duran más los títulos de crédito de las organizaciones que aportan dinero, claro, que las personas, claro, que han participado, claro. Casi. Es que ahí es a lo que iba, o sea, en realidad el éxito no es una cuestión de ni nacional, ni de clima, ni de la alimentación, ni de nada. Tiene que ver con, hay cuestiones culturales de fondo, pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad material. Los yanquis sí, también retienen talento, y no retienen talento porque a la gente le guste más el clima o en Canadá retiene talento, no porque la peña prefiera el clima de Canadá que el clima de Albacete. Porque hay más pasta, hay más seguridad y hay más oportunidades. Pero aún así, eso es fundamental, es decir, puede ser un 90%. Eso y también que en Francia se aprecia más el arte visual. Por ejemplo, aquí los cómics es algo completamente secundario, sí. Allí es tan importante como un libro de Tolstoy, buen cómic. De hecho, yo diría más, creo que el hecho de que aquí, por ejemplo, lo de animación tengamos que ponerle para adultos, para distinguir, ya yo creo que indica que la concepción general en un país como España de los dibujos animados es que son los muñecos para los niños. Exacto. De hecho, cuando mi madre se enteró de que tenía una web sobre animación, me dijo, pero ¿y eso por qué? A mí es que eso de la animación no me parece real, no me parece que sea de verdad. No puedes tocar a los dibujos animados, no puedes casarte con Jessica Rabbit, hijo. Razón no le falta. Hijo, déjate de animación para adulto, déjate. Niño, vuelve a las drogas y deja los dibujos animados. Claro. No, ella me dice que me prepare posiciones. Bien, es una madre sensata, claro que sí. Las madres siempre intentando gestar. Hay un cierto tipo de madres de un cierto tipo de generación que intentan tener hijos sin alma. Esto es así, en plan, pues métete, haz oposiciones para barrendero, hijo, que es una posición. Porque mierda va a haber siempre, pero animación para adultos. Es verdad, pues está bien visto eso, ¿eh? Sí. En fin, y volviendo a Francia. Eso, vuelve a Francia. Incluso con ese 90% de dinero, que es obviamente esencial, y la capacidad para atraer talento y que se aprecie mucho más la animación. Aún así, no ocurre ni en Japón ni en Estados Unidos que haya tal cantidad de cortometrajes tan buenos. O, por ejemplo, otra cuestión que me asombra siempre, en Annecy, en la sección oficial del Festival de Animación, el que para muchos es el más importante del mundo. Si hay 40 películas en la sección oficial, o sea, cortos, perdón, a lo mejor hay 15 franceses. Bueno, eso si lo hiciera un festival español, se vería fatal. Serían, pero ¿esto qué es? 15 cortometrajes españoles en un festival español. Es que no hay gente de fuera. En cambio, en Francia eso se asume con total naturalidad, pero lo hace el Festival de Annecy, lo hace el Festival de Cannes. Sí, oficial, ahí yo tengo que hacer una crítica. Y es que el chauvinismo no lo inventaron en Aranjuez, precisamente. O sea, te quiero decir, por supuesto que tiene que ver con que en Francia tienes calidad suficiente y cantidad suficiente para cribar de toda esa cantidad una selección que mantenga una calidad a nivel internacional. Eso es cierto, eso es indiscutible. Ahora, también los franceses les gusta mucho su propio culo, o sea, te quiero decir, claro que también barren para casa. Y si en España hubiera una producción similar, también sería normal que hubiera un porcentaje mucho más alto de cortometrajes de animación nacionales. O sea, que yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas. Por un lado, se lo pueden permitir y por otro lado, se gustan mucho. Que esta gente se cree que a Hitler poco menos que se lo eliminaron ellos y tuvimos que ir los españoles y los anarquistas allí a quitárselo porque los franceses habían dicho, ah, no, gobierno de Vichy, très bien, oui, oui. Oh. ¿De qué estás hablando? Que los franceses son unos farsantes, que lo sabe todo el mundo, hombre, que ya está bien de tanta tontería, tanto cuello alto, tanto Jean-Luc Godard, que es un petardo y un pesado. Con una pistola y una chica guapa puedes hacer una buena película. Es que eres subnormal, chico, lo siento mucho, has hecho cosas muy interesantes, tienes directores de fotografía estupendos, pero eres un cero a la izquierda, culturalmente hablando. Venga, vamos a encender esto aquí. Abuelo cebolletísimo, a ver, ya hemos hablado de cómo está la animación en el mundo, vamos a ver un poco. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves que hablabas antes de Netflix y tal? Voy a meter ya la puya directamente. Aquí ya nos dejamos de tonterías y vamos al tomate. Los Michel and the Machines, o como Christian les llama, ¿cómo se llama? De Michael's Against the Eso, Machines. Él dice de Michael's Against the Machines. O algo así. No sé. O algo así, something like that. Vale, ¿has visto esa película? Sí que la he visto, sí, vale, que la he visto. Dinos una opinión breve. Eso sí, os la digo ahora mismo, pero antes Venga. Una tercera y espero última primicia. Venga. Puesto que hemos hablado de los franceses con mucho cariño, yo estudié en un colegio francés. ¿Tú estudiaste en un colegio francés, pero de Francia? De España. Ah, un colegio francés de España. Sí, pero ya olía sí. Sopa de ¿Y cebolla. ¿Y eso cómo se come, un colegio francés de España? Porque hay un montón de liceos franceses en España. Ah, un liceo de esos. Vale. ¿Que Napoleón en el fondo nunca se fue? Esto es así. Sigue con nosotros. Bueno, tú verás lo de dar primicias. Este programa no lo escucha nadie. Están malgastando. Perdona, Cristian, pero te estás equivocando de cabo a rabos. Esto, vamos, esto tiene un impacto mediático muy considerable. ¿Sí? Totalmente. ¿De verdad? Sí. Si yo llamo ahora a Alberto, que trabaja aquí, ¿Lo está escuchando a pesar de no haber venido? Sí, porque además yo en cualquier momento te bajo el micrófono y ya anulo todas tus posibilidades de esta especie de rebelión de Chiquititán que me estás intentando montar aquí en vivo y en directo, sin razón de ser alguna. Rebelión de Chiquititán. Venga, a ver, Michel and the Michenes, and the Machines, ¿eso qué tal? ¿Esa película qué te ha parecido? Bien, bastante bien. De hecho, podría acudir a mi propia fuente. Bájale el volumen, bájale el volumen. ¿Cómo que bastante bien? Este chaval, claro, ha empezado un blog. Este no tiene ni puta idea. Aquí, está hace empezado unos meses, un blog hace una semana y media. Y ahora resulta que es súper bonito porque tiene bien texturas. Lo arreglan todo con un destornillador y la niña es lesbiana. Es una revolución cinematográfica. Continúa, por favor. Muy bien. Ahora que no me siento en absoluto coartado. A ver. Como decía, en mi propia fuente, la puse bastante bien, no, pero no también puedes digo, abusar de citarte demasiado digo, porque te vas a parecer al Julio César de Asterix y Obelix. ¿Eh? Cristian, que te cierro el micrófono para que te dejes ya de citar tu hombre, por favor, respeta. En la reseña también digo que me parece una película un poco tramposa en el sentido de que es esencialmente una película, eso que los anglosajones llaman cine familiar, que no sé muy bien qué es cine familiar, de muchos sí, tipos de familias. Sí. Pero bueno, ya, una película de gore japonés puede ser familiar si lo ven dos personas de la familia que le gusta eso. Hombre, pero bueno, sí, pero porque los otros seis están pudriéndose en la cocina y no ha llegado la policía todavía. Ese es el margen que tienen para ver cine gore en familia. Cine familiar es para adultos con niños, pero en una manera sana de escribirlo. Exacto, sano, exacto. Lo llamas sano. Pues es esencialmente la película que Hollywood ha hecho siempre, que ha llamado cine familiar. Lo que ocurre es que por lo menos se ha modernizado un poquito y ya no es exactamente lo de siempre. Otra cosa es que la relación al final gira en torno al padre. La cuestión es que el padre tiene que ser el que sea aceptado por la hija, y si la madre tiene otros anhelos, otros deseos, eso da igual. Lo importante es la relación entre el padre, que es el que importa, y la hija. Es la misma película de siempre, pero le han puesto texturas porque Alberto Mielgo llegó ahí, hizo el Spider-Verse y dejó todo el mundo con el culo torcido y venga, le metemos textura, pero bueno, en fin. Cosas que nos interesan sobre, por ejemplo, la industria de animación en España, que entiendo que conocerás. Bueno, sí, entiendo y vamos, sé que conoces. ¿Cómo la ves? ¿Crees que se ha desarrollado ya hasta el punto de que se pueda hablar realmente de industria de la animación, o seguimos un poco estando como en términos previos, ¿no? Como una especie de protoindustria que está como los coches o los aviones aquellos que para arrancarlos había que darle una manivela y entonces empezaba y es como que hasta que arranca no se mueve ya, digamos, con fluidez. ¿En qué punto crees que está? En esta metáfora del señor en blanco y negro arrancando un coche con una manivela, ¿en qué punto estaría la animación española? Creo que estamos en ese punto. También creo que no soy la persona más adecuada para opinar sobre eso. Y además, comprendo que para quien se dedica a la animación sería estupendo que hubiera una industria más fuerte, no ya como en Francia, pero algo, una décima parte de lo que hay en Francia. Pero para mí como espectador eso es completamente secundario. Por supuesto que prefiero que quien trabaje en la animación gane más dinero, tenga más seguridad, más estabilidad, y en vez de una o dos películas al año hubiera cinco o seis, porque por pura estadística alguna estaría bien. Bueno, pero eso lo podíamos discutir. Si las produce, Enrique Cerezo, no. En España se produce más animación de la que la gente de la animación nos enteramos. O sea, te sorprende ver de repente, bueno, los Goya son un poco el ejemplo de esto, ¿no? Que de repente hay tres largos de animación que no te suenan de nada, que cada cual es más aberrante y más infame, y que dices tú, pero ¿esto qué es? Y bueno, pues yo creo que lo que es muchas veces la animación en España se reduce a un simple coge el dinero y corre, ¿no? A un, hostia, que esta gente da dinero para hacer no sé qué. A ver, júntate con tu sobrino que dibujaba a Son Goku en la libreta en el instituto, que yo tengo un primo que tiene una guitarra y ya con eso hacemos la película. Muchas veces hay cosas que se reducen casi a eso, ¿no? A una especie de mero medio para obtención de dinero público. Y realmente se produce. O sea, lo que pasa es que, claro, son películas que están en un rango de calidad entre bajo e infame, muchas veces, otras evidentemente no, pero a mí por lo menos sí que me sorprende año a año ver como, hostia, que se han hecho X películas, igual 5 pelis en España. Yo no me he enterado una que se ha hecho en estos 3 años. Entonces, bueno, hay muchas veces... Hay... pero es que hay años en los que ni siquiera se llega a ese cupo de las 4 nominadas a los Goya, como por ejemplo... Eso también es verdad, sí. Este año que solo estaba La Gallina Turuleca, y aunque había otra película más, una película vasca, que en el País Vasco siempre se hace una o dos al año. Sí. Pero incluso este año ni siquiera eso. Pero bueno, incluso aunque se hicieran en vez de 4, se hicieran 10, si de esas 10, 9 siguen siendo lo que se hace muchísimas veces, que son películas que no tienen al espectador, no lo tienen en cuenta siquiera, que piensan que el público infantil le da igual lo que le pongan que lo va a ver, que en algunos casos es verdad. Entonces me da lo mismo, sería estupendo, sí, habría más gente que viviría de eso, pero yo no disfrutaría más con la animación. A mí me seguiría gustando una o dos cada 3 años. Luego no me serviría de nada. ¿Y qué nos puedes decir de este año de pandemia, a nivel de cortos y de largos en España? ¿Ha habido algo que te haya gustado? ¿Ha habido algo que te gustaría resaltar por encima de lo demás? Especialmente en un año de pandemia en el que seguramente todo lo que se haya producido desde casita, cada animador metido. Sí, no como el trabajo de los animadores, que generalmente se hace en la playa o viajando en avioneta. Pero vamos a ver, los animadores, ¿dónde trabajan habitualmente? Pues en algún garaje de estos compartido con gente que hace zapatillas y tal. En los sótanos, es donde trabaja. Donde no da la luz es donde trabajan los animadores. Claro, pero ahora les han metido trabajando solos. Los animadores, uno no los ve, uno los huele antes, porque dice, hostia, huele a cerrado, ahí viene, míralo, es animador. Como tú. Creo que no, ya hemos terminado de discutir, ¿eh? Puedes contestar cuando quieras. Estupendo. Pero la pregunta se limitaba a producciones españolas. Sí, sí. Muy bien. Pues en ese caso, no sé si cuenta, pero un corto que me ha gustado bastante este año ha sido Mercury Corp. No sé si lo habéis visto. No. Es la última producción, bueno, ya no es la última, la penúltima producción de SDIP. El estudio de animación, sí, que tiene también la escuela. Que es escuela, sí, sí. Y ese corto me ha parecido bastante interesante visualmente y lo que cuenta. Bastante interesante. Lo que pasa es que no creo que entre en el requisito de creado en pandemia, porque me parece que ya lo tenían listo mucho antes, pero que lo retuvieron meses, porque estaban con la campaña de Blue and Malone para los Goya. Ah, vale, los de Blue y Malone, vale, sí, sí, correcto, vale. Bien, una cosa que me... No sé si de esto tú tendrás una idea, pero me llama a mí la atención. ¿A qué crees que se debe el interés que suele mostrar los partidos liberal conservadores en la industria española de animación y videojuegos? Porque son los que más están toda esta cosa de todas estas en prensa que lo vemos cada 2x3, ¿no? Artículos de la animación española explota, la animación española no para de tal, que es como que parece que España fuera el paraíso de la animación y en cambio España es un páramo en términos industriales, o no un páramo, pero sí es un sitio arduo en el que desarrollar una carrera profesional, y fundamentalmente es un país que exporta, no importa, profesionales me refiero. Sí. Hacemos más servicios que producción propia, o aportamos más gente que se va a trabajar a otros sitios que acoger gente que venga a trabajar aquí, porque wow, el nivel de la animación española es tremendo. ¿Encuentras o te has planteado alguna vez el porqué de esta relación entre un arco muy concreto de la política nacional y el desarrollo económico e industrial de la animación y los videojuegos? Pues no tengo ni la más remota idea. No lo sé. Es una buena pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Está claro que las buenas no las sabes responder. Bien, Ray, bien. Exacto. Ya empezamos a ti a cogerte la mentira. Es que si no puedo buscarme mi propia fuente, no puedo. Claro, no puedo. Si no tienes tú tu propia Wikipedia. Vale, pues entonces, a nivel internacional, el tema plataformas multinacionales, rollo Netflix. Un segundo, venga, disculpad. Antes de que se nos acabe el tiempo. Respecto a la industria de animación española, por ejemplo. Un caso muy paradigmático. Lightbox Animation, sí. Los de la saga Tadeo Jones. Sí. Y que hicieron también Atrapa la Bandera. Sí. Por ejemplo, ese cine cumple su misión. Por lo visto, hay gente que le gusta. Sí. Y lo ven. Porque bueno, de hecho, la última de Tadeo Jones. Tiene sus enfermedades. Eso no pasa nada. No hay que hacer juicios morales sobre la salud de la gente. Tuvo 3 millones de espectadores solo en España. Claro. Que incluso aunque lo apoya Telecinco, eso es esencial. Aún así fueron 3 millones, porque Telecinco también apoya otras y no van 3 millones, sí. Van mucho menos. Sí, sí, sí. Luego, por alguna razón, gusta. Es un tipo de cine que gusta y la gente quiere ir a ver. Y bien, eso está muy bien, cumple una función, puede crear industria, puede, es una empresa que puede seguir adelante y ojalá fuera un estudio fuerte y siga adelante. Pero si solo producen ese tipo de cine, ese tipo de animación comercial en 3D, entonces a mí me resulta poco interesante, porque siempre va a ser eso. Si, si esas ganancias se invierten en hacer otra vez ese tipo de cine, lo cual desde un punto de vista empresarial es muy lógico, entonces a nosotros como espectadores que nos gusta otro tipo de animación más, no nos sirve de nada. Luego sí, eso es genial, que Lightbox Animation o esta otra empresa que ha comprado ahora un grupo estadounidense, no me acuerdo, Skydance, sí, exacto, es estupendo que hagan ese tipo de superproducciones. Así hay gente aquí en España que puede conocer ese tipo de industria, pero si solo sirve para perpetuar ese tipo de animación y no arriesgan, aunque sea una vez cada 3 años, en hacer otro tipo de película, entonces a nosotros ¿de qué nos sirve? De nada en absoluto, como espectadores. Claro, y así acabas de definir la sociedad de consumo. Efectivamente, claro. Pero es que, por ejemplo, y ya última mención de Francia. En Francia, por supuesto que hay productoras que hacen cine de comercial y hacen, ya llevan 20 películas de Asterix y Obelix en 3D. Pero también hacen de ese otro cine más interesante. Sí. Aprovechan las ganancias de unas películas para hacer otro tipo de cine más arriesgado. Pero si eso no pasa en España, ¿de qué sirve? Sí, ¿no? Un poco estás contraponiendo la visión puramente economicista o puramente mercantil de la producción cinematográfica, que es recaudar y hacer caja, o sea, obtener beneficios de una inversión X, obtener X más 30 o X más 60, con lo que son valores culturales más en términos menos económicos, ¿no? Como hacer cosas que puedan llegar a clásicos o que puedan perdurar o que puedan atravesar determinadas limitaciones, fronteras o sorprender o ganar aquello tan difícil de definir que es el prestigio, ¿no? Cosa que el cine comercial no tiene con facilidad. Puede tener un reconocimiento o generar un interés, bien sea pues porque simplemente gusta, bien sea porque interesa como inversión, pero difícilmente obtiene esa categoría o esa cuestión del prestigio, de lo bueno, pues lo asombroso, lo imitable, etcétera, etcétera, ¿no? Que vamos, esto es como ir a caballo ganador o ir a cambiar las cosas, por decirlo de alguna forma. Pero puede haber un término medio. O incluso puede haber animación comercial o con potencial comercial, pero que además sea artísticamente interesante. Y por ejemplo, tengo muchísimas esperanzas en Unicorn Wars, la nueva película de Alberto Vázquez. Eso sí se posiciona claramente en una zona marginal de la industria de la animación. Que dentro de ese terreno marginal, igual que hemos hablado antes de Requiem por un sueño, que no deja de ser un cine marginal, pero con un gran impacto, pero no deja de ser un cine marginal, es decir, no te moviliza a esas 3 millones de familias que van a ver el cine el sábado por la tarde, sino que te moviliza un perfil más concreto y más cerrado, pero que es un perfil que si conectas bien con él, son muchos millones de personas también alrededor del mundo, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, se nos está ya acabando el tiempo. Te iba a hacer una pregunta sobre internacional, pero aquí has decidido tú que querías volver a España, porque por lo visto, claro, estás tan acostumbrado a mandar tú en tu medio de comunicación, en tu blog, que vas tú, y me dices a mí lo que tenemos que preguntar. Bueno, venga, a ver, las plataformas multinacionales, rollo Netflix y tal, que empiezan a producir el Love, Death and Robots y toda esta historia, ¿crees que eso suma o resta, en términos generales? Es complicado. Voy a responder rápido porque veo que hay poco tiempo. Suma para la industria, es decir, cantidad de gente que puede vivir de hacer animación. El problema es hasta qué punto les resulta estimulante hacer la mayoría de animación que financia Netflix, que es muy poco estimulante. Incluso, vamos, yo diría, no he hablado con ellos, pero para la mayoría de animaciones que, por ejemplo, han hecho la última de anime de Netflix que acabo de ver esta mañana, Eren, se titula. Ajá, ni idea. Vamos, estoy mejor para ti. Doy por hecho que no les gusta hacer eso. Lo hacen porque tienen que pagar las facturas, pero no les interesa ni al que lo ha dirigido, ni al que lo ha escrito, ni al que ha animado eso. No he visto Eden, pero he visto Castlevania en Netflix. Ah, ¿sí? Yo no conozco, no he visto, no. Señor, llévame pronto. Vaya mierda. Sí, tan mala es. Hostia, a ver, el técnicamente es mala, pero dices, bueno, a ver. Hemos visto cosas que nos hemos comido cosas peores, sí. Pero el guión es terrible. Bueno, mira, es que me cago en Ross. Ya se nos acaba el tiempo. Me dices, la opinión que yo, por lo menos desde mi perspectiva, tengo es que sí, que Netflix está muy bien, da la impresión de que está abriendo mucho terreno, pero hay que tener en cuenta una cosa, que tiende al monopolio mundial. Es decir, que Netflix apueste por la animación original o con personalidad o chamaye X, no significa que la animación alternativa o diferente o menos comercial vaya a tener más espacio, porque no deja de ser una sola empresa que surte a todo el mundo, con lo cual en realidad está copando un espacio e impidiendo que se desarrolle ese espacio en otros determinados lugares. Y bueno, pues la verdad que ya se nos pasan los minutos. Me hubiera gustado hablar con un poquito de calma contigo sobre la animación en época de la Guerra Fría, de todo el bloque soviético, ¿no? Y de cómo... Qué pena. Hay grandes cosas maravillosas ahí que se desconocen por una cuestión política, ¿no? Igual que pasa con el cine de imagen real también, ¿no? Pero en especial la animación parece que está desaparecido, y si no escarbas. Pero bueno, en tu blog tienes referencias a todo este cine de los... el Svan Meyer y de toda esta gente, y el Yuri Norstein y tal. Por supuesto. ¿Tienes material? Faltaría más. Vale, no esperaba menos. Pues remitimos a nuestra audiencia selecta a que le eche un vistazo a tu blog y al material que ahí hay, para que se nutran un poco y conozcan un poco de todo ese cine fabuloso y desconocido aquí, porque es muy, realmente es muy interesante. Sobre eso estaría bien hacer algo, la verdad. Y, bueno, en fin, vamos a dejar pasar el tiempo, que ya nos tenemos que ir pirando, pero dejamos esa idea ahí. Hay material ahí para hacer un buen blog o vamos a hacernos youtubers de las animaciones soviéticas. Ya está, me cago en Ross. Tenía que decirlo y lo he dicho. Se acabó. Caretas fuera. Ray Laguna. ¿Qué bueno, te parece? Ray, como despedida, ¿qué nos puedes decir para que la gente se anime a visitar tu blog? ¿Qué diferencia hay con cualquier otro blog de animación para adultos? Nada, bueno, para empezar con otros de creo para que adultos, se ha empezado hay mal, diferencia, ¿no? Porque no hay otros. Bien, no hay otros, claro, es que bien, es verdad. Bien, sí, bien. Sí. Bien. Sí, lo de nada no ha sido un buen comienzo. Bien, pues bueno. Ya tenemos que cortar aquí. Vamos a poner una canción rarísima que me has mandado, que es un videoclip de una cosa de estas de japoneses. Tú sabrás por qué, ¿eh, Ray? Tú ya luego... Porque es de una serie muy buena de Masaki Yuasa. Ya sabía yo que eso olía a Masaki Yuasa, que hacía series buenas tiempo A, porque últimamente no hace más que castañas. Pero no nos importa, lo respetamos porque es Masaki y se llama Yuasa. Así que con esto te vamos a dejar. Un abrazo muy fuerte, Ray. Muchísimas gracias por haber soportado esta pesadilla matinal después de haberte visto una peli que encima no te ha gustado. O sea, esta mañana para ti probablemente sea la peor mañana de los últimos meses. Bueno, pero he hablado con gente que no es animada. Has hablado con personas, eso está bien. Interpretarlo como queráis, lo de gente que no es animada. Sí, además tu médico también eso te lo agradecerá y dirá, muy bien, Ray, ese es el camino. Y por nuestra parte, nada, agradecerte mucho la atención, mandarte un abrazo muy fuerte y, como solemos decir en este programa, que la decadencia no decaiga. ¿Ah, sí? Joder, Cristian, es que me has seguido el juego como la mierda. Mira, voy a poner la canción ya porque es que me tienes frito. Es que, de verdad, yo esto no puedo comprender a qué se debe que tengamos... かくして最強の世界で